Berriozar Irratia, en el 100.8 de FM. Cada jueves, a partir del 8 de septiembre, Euskal Música en Berriozar Irratia. Novedades, temas del recuerdo, agenda de conciertos, noticias, especiales, discografía de grupos, regalos, sorteos. Todos los jueves de 7 a 9 de la tarde en Berriozar Irratia en el 100.8 de FM. Euskal Música, Berriozar Irratia, 100.8 FM. Arratsaldeon y saludos desde la sintonía de Berriozar Irratia a través del 100.8 de la FM. Jueves 8 de septiembre del 2011, 3 minutos que pasan del punto de las 7 de la tarde y aquí comienza un nuevo programa en el 100.8 de la FM. Un programa que va a estar contigo cada jueves de 7 a 9 de la tarde, 120 minutos en los cuales te vamos a dar a conocer las novedades que nos lleguen al programa. Repasaremos la agenda de conciertos para los próximos días. Entrevistaremos a grupos que acaban de publicar disco o grupos que empiezan a darse a conocer en esto de la música. Repasaremos la trayectoria musical de un grupo en la sección discografía de grupos. Realizaremos sorteos, daremos regalos y haremos alguna sección dedicada a repasar eventos importantes como por ejemplo el Nafarroanies o el Atortxu Rock. Todo esto y mucho más te lo vas a poder encontrar aquí en Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM. El programa Euskal Música, el día, los jueves, la hora de 7 a 9 de la tarde. También comentarte que nos vas a poder encontrar las 24 horas del día, los 365 días del año, en nuestra blog musicaenchun.blogspot.com. Un blog dedicado a la música local en el cual incluimos ya noticias, vídeos, agenda de conciertos y subiremos temas de los grupos para que los puedas escuchar y próximamente subiremos este programa. Ese va a ser en definitiva lo que te proponemos cada jueves entre las 7 y las 9 de la tarde, lo que te proponemos en Berriozar y Ratia en el 100.8 FM, lo que te proponemos en Euskal Música. El primer programa, el del día de hoy, el del día 8 de septiembre del 2011... va a ser un programa de muchas novedades. Vamos a escuchar a los Bocanada, vamos a escuchar a Charrena, vamos a escuchar a Ira o, por ejemplo, también a los Barúa o a los Jare, el nuevo proyecto de IDBioch, bueno, de parte de IDBioch, de dos de los componentes. Y para comenzar el programa de hoy, este primer programa, vamos a hacerlo con marcha, vamos a hacerlo con alegría, vamos a hacerlo con ganas. Lo vamos a hacer con Esian, un grupo que nos llega desde el norte de Nafarroa. Han publicado su tercer larga duración, Borrokatu eta Irabazi. En él te puedes encontrar nada más y nada menos que 12 temas, entre ellos el que vamos a escuchar ahora mismito, el cuarto corte del disco, el tema Ezin Ahaztu. Antes de escucharlo, comentarte que esta banda está preparando ya su nuevo trabajo discográfico, saldrá más concretamente allá por principios de noviembre, ya bajo sello discográfico. Los tres anteriores han sido autoproducidos, el cuarto trabajo lo editará el sello Donostierra Oyuka. El álbum se llamará Itzetik y en él pues te podrás encontrar grandes, grandes temas y marchosos. Pero mientras tanto, mientras sale el esperado nuevo trabajo, nos quedamos con este, su anterior, su tercer trabajo, su tercer larga duración. Yeah. trozos del ayer que vienen y van con la tempestad y los ves pasar, pedazos de mí, restos en el mar de un naufragio. Ahora solo quiero volar, rendirme no puedo, no sé, tan cerca y tan lejos, volar, volar. Trozos de cristal rotos por el bar, se apagó la luz, toca recoger. Yo te encontraré allí donde estés para ser libres. Ahora solo quiero volar, rendirme no puedo, no sé, tan cerca y tan lejos. Volar, volar. Los conoces de sobra, ellos son la formación de Iruña, Vendetta, que estuvieron aquí en los estudios de Berriozar y Ratia, más concretamente el pasado 3 de septiembre, sábado, en ese programa especial de fiestas de Berriozar, presentándonos este su nuevo álbum, su segundo trabajo, Puro Infierno. En él temas como este, el décimo corte del álbum, Volar, uno de los temas incluidos, lo dicho, en este segundo trabajo de la banda de Iruña, Vendetta. Que, por cierto, también estuvieron ese mismo día a la 1:30 de la madrugada aproximadamente cerrando la cuarta edición del Berry Rock, que la ganó el grupo de Logroño. Si te digo la verdad, ahora no me acuerdo, pero fue un directo muy bueno el que dieron. Y pues eso, que se llevaron el triunfo, se llevaron la victoria en la cuarta edición del Berry Rock. Pero lo que nos interesa es la música local, para eso estamos aquí, para eso estamos en el 100.8 en Berriozar y Ratia. Y para eso estamos en Euskal Música. Recuerda, hoy primer programa, pero estamos contigo jueves tras jueves de 7 a 9. Te lo recuerdo, de 7 a 9 de la tarde. Ves pasar pedazos de mí. Y seguimos con grupos de casa. De Iruña nos venimos hasta aquí, hasta Berriozar. Y nos vamos a ir con uno de los grupos que, bueno, que están deambulando por todos los sitios, ¿eh? Estuvieron en fiestas de Berriozar junto con la formación El Tren el viernes a las 11 de la noche, cerquita del bar ¿Qué más da? presentando su nuevo larga duración, el álbum titulado más concretamente Agua y Barro. Ya sabes de quién hablo, son ellos, son Bocanada. Y nos vamos con uno de los temas que a mí, bueno, me gustan, me gustan. Escucha esto y luego te digo más sobre ellos. Ya no me importa tener que deshacerme de todo, de las mirillas que habitan los ojos que nunca me quisieron mirar, de los anzuelos que me arrastraban y nunca pudieron, de las alforjas llenas de agujeros donde mi tiempo se quiso escapar. De Berriozar, uno de los grupos que están dando mucho, mucho de qué hablar. Con su anterior trabajo y por supuesto con este, su segundo larga duración, Agua y Barro. Ahí están Martín a la voz, Juanjo a la guitarra eléctrica y a la acústica, Abel a la guitarra eléctrica, Raúl al bajo eléctrico y Pepo a la batería y a los coros. Comentarte que siguen de gira. Estuvieron, lo dicho, en Berriozar dos veces, una en el bar que más da y otra junto al tren el pasado viernes 2 de septiembre a eso de las 11 de la noche. Y de Berriozar a Berriozar y tiro porque me toca, ya que nos vamos con otra banda, nos vamos con otro grupo que empieza en esto de la música, vienen de otros grupos, de otras formaciones. Ellos se hacen llamar nada más y nada menos que DEA y el álbum se llama Bipolar. Lo que vamos a escuchar, el segundo corte del álbum Elixir, luego te comento quiénes son, luego te comento también qué colaboraciones han tenido en este su primer EP de 5 canciones. Bueno, y si quieres sonar, pues a ver, le damos al play, eso sí, y ahora sí, ahora suena. We'll be right back. Una formación compuesta por Irati a la voz, Gorka a las guitarras, Eder al bajo y Torete a la batería. Vienen de diferentes grupos, se juntan y nos traen este primer EP compuesto, como te decía anteriormente, por 5 temas. Y colaboraciones también importantes, las que han tenido, por ejemplo, David 3, por ejemplo, Selva Barón, Mapache o Cuchi Romero. El álbum grabado en los estudios Sonido R5. Y así es de cómo suena, así de bien es como suena este, digamos, nuevo proyecto. Lo vamos a decir así. Bipolar es el disco, DEA es la banda y el tema que acabamos de escuchar, el segundo corte de este EP, Elixir. Y seguimos y nos vamos con los Charrena. Les echamos de menos desde principios de los 90, no sabíamos nada. Y aquí están con nuevo trabajo en el mercado. Y atentos y atentas, porque el próximo lunes 12 de septiembre sale a la venta el álbum en directo, grabado en los Sanfermines, grabado en la Plaza de los Fueros. Nocturnidad y Alevosía, así es como se va a llamar el álbum CD más DVD en formato Digipack. Un álbum en el cual te vas a poder encontrar 22 canciones en el CD y 4 más, 26 en el DVD. No, no, no, no lo espero. Así que si estuviste en la Plaza de los Fueros en San Fermines, seguramente que saldrás en este nuevo trabajo. Mientras tanto, nos quedamos con este álbum titulado Azulejo Frío. Y nos quedamos con el sencillo que da título al álbum. Bueno, al álbum no. Que da, pues, título a este nuevo proyecto musical de esta formación. Charrena. El tema Todos los gatos. Sencillo, presentación de este su segundo trabajo discográfico. Todos los gatos acurrucados esperan que llegue la madrugada. Todos los gatos parecen pardos cuando la noche ataca. Todos tus besos son como el agua que llama en otoño a la ventana. Cierro despacio los ojos, me dejo llevar por tu cara. Cierro despacio los ojos, me dejo llevar. En tu cuerpo las alas de otro sueño. Eres piedra, eres barro, porque llegas desde dentro. Todos los gatos acurrucados esperan que llegue la madrugada. Todos los gatos parecen pardos cuando la noche ataca. Todos los gatos parecen pardos. Todo es pequeño, cerca de ti no tengo miedo. Cierro despacio los ojos, me dejo llevar por tu cara. Otra vez amanece en tu cuerpo las alas de otro sueño. Cerca de ti mi cansancio es distinto, el punto de fiebre que necesito. Todos los gatos acurrucados esperan que llegue la madrugada. Todos los gatos parecen pardos dejo llevar por tu cara. Cierro despacio los ojos, me dejo llevar por tu cara. Ondo dakizu. 35 minutos sobre el punto de las 7 de la tarde. Recordando, estamos ahora mismito, ya sabes que cada jueves a esta horita, 7 y media más o menos aproximadamente, desempolvaremos un disco del baúl de los recuerdos y te lo daremos a conocer. Hoy hemos desempolvado un álbum de hace ya un montón de tiempo, más concretamente del año, pues, 1993. Era el primer trabajo de esta banda, el primer trabajo de Esquisu. De uno de los grupos más notables en el rock and roll de esos principios de los años 90. Y un grupo que combinaba muy bien y muy inteligentemente el rock con la música tradicional vasca. Hemos escuchado el tema que abría el álbum, Aurkitu Zintudan, y seguimos repasando algún que otro tema del recuerdo, algún que otro tema incluido en este su primer trabajo, el primer trabajo de Esquisu. Recordarte que dos añitos más adelante, seguro que ya lo conocerás, se editó el segundo trabajo, el Gawa Eldu Orduko, con el cual pues dijeron adiós. Nos vamos a ir con otro de los temas que también te puedes encontrar en este álbum, en este primer trabajo de la formación Esquisu. Nos vamos a ir más concretamente hasta el corte número 11 del disco para escuchar el tema Portu Zaharra. Otro de los temas clásicos de Esquisu allá por los principios de los años 90. Con él te quedas, dejamos pues atrás la música del recuerdo, volverá a eso de las 8 y media con el primer trabajo de Berri Txarrak, ¿eh? Pero mientras tanto, lo dicho, te quedas con Esquisu y este Portu Zaharra. Betiko penetan gure bila itoko We'll be right back. es uno de los temas más marchosos que te puedes encontrar en este álbum. Seguro que los conoces con este estilo musical, con estas ganas de bailar que te dan. Se hacen llamar, claro que sí, Beta Garry. Es uno de los temas que se incluyen en un álbum que editaron en el año 2006. El álbum Amaika Gara. No es del último trabajo, ¿eh? Es del anterior. El último trabajo lleva por título, más concretamente, Bizitzare Txistuka. Pero del anterior trabajo, del Amaika Gara, lo dicho, uno de los temas más marchosos de los Beta Garry, Susen. Y nos vamos con el nuevo proyecto para dos de los componentes de Idibiotz. Una banda que ya lleva unos añitos extinguida. Recuerda, te recuerdo que en el Café Anchoquia dijeron adiós. En ese pedazo de concierto que dieron, Idibiotz se acaba, pero no, dos de los componentes, Gorka Irizar. Y Mikel Bizar, que han sacado un nuevo proyecto. Jare se llaman. Bajo el sello discográfico Oyuka, editan su primer larga duración, Itxaropenaren Ertzean. Como puedes comprobar, completamente diferente a los Idibiotz, pero suenan igual de bien, ¿eh? Suenan igual de bien. Si te parece, vamos a escuchar uno de los temas que te puedes encontrar dentro de este nuevo trabajo. Lo dicho, álbum debut para Jare. Y nos vamos hasta el corte 3 del álbum, Ilargi Berria. Es lo nuevo para Jare. Zenda segidun Otsoaka Zi Di Dateratzen ardilarruz Odolean Pozoia Lastanduz Begiak itxita Begiratuz Iuntasunean Así es como suena el nuevo proyecto de varios de los componentes de los extinguidos Idiots. En este nuevo proyecto musical sacan al mercado nuevo disco, ahora bajo el nombre de Harem. Un poquito más pausados, un poquito más tranquilitos que con Idiots. Y nos viene con este Itxaropenaren Ertzean. 11 temas, todos ellos en euskera y, por supuesto, no podía faltar una baladita en el disco, ¿eh? Y Largi Berria, uno de los temas incluidos en este, lo dicho, nuevo proyecto para dos de los componentes de Idiots, junto a varias personas más, y sonando así, así de bien. Nos vamos, si te parece, con un poquito de caña. Nos vamos con la banda Ira, una banda de Oiartzun, Gipuzkoa, que comenzó en esto de la música en 1988 bajo el nombre de Angar, y después le pusieron, lo dicho, el nombre de Ira. Una banda que tiene en el mercado tres trabajos discográficos. El primer trabajo dio la luz en el 2001 con el nombre de Nortasuna. En el 2003, dos añitos después, llegaría su segundo trabajo, Ostopo Gaindituz. Y en el 2006 y hasta la fecha, bajo el sello navarro EDG Music, editan este su nuevo trabajo discográfico, SIC, S-I-C, como lo oyes. Como puedes comprobar, temas cañeros, temas marchosos, los que te puedes encontrar en este álbum, como este tema, Agur, segundo corte del álbum. Pero nosotros nos vamos a ir más concretamente hasta el corte número 8 del disco, para saborear y para disfrutar la caña que nos trae esta banda, la caña que nos trae esta formación Ira, con el tema Ilargi Berria. Ese es otro de los temas del disco, pero este sí que es el corte 8, el tema Sorgindua. Ellos son cañeros, como siempre, Ira. Gure amodio izkutatu honetan. Isuna horren zangala Ezin gara askizan ilunpetan ez bada Ez du ditagun besteak gaurko oz Baitatu gaitu zer egun argitu arte Acercándonos poco a poco a las 8 de la tarde, hora de darte a conocer la agenda de conciertos. No, porque esta semana hemos dicho, nos ponemos un poquito vagos y nos vamos directo con las noticias, porque tenemos muchas noticias que darte, pero hasta entonces nos quedamos con ellos. Nos quedamos con una banda navarra, nos quedamos con Godcast. Y este es un nuevo trabajo discográfico, las cosas que pasan cuando no estamos en casa. ¡Ale! No podían poner un tema más corto al nombre del disco. Y el tema se las tiene también. Tú di lo que quieras, que yo pienso esto. Los navarros, Godcast. Todas las cosas que no di se acumularon en mí. Por ello aprendí a decir que no. Pregunto, ¿qué hago yo mal? Encuentro cruda realidad. Aprendo, ¿qué es la amistad? Si estas cosas nunca tienen buen fin. Nos vamos ahora, si te parece, a repasar un poquito las noticias que tenemos bastantes e interesantes todas ellas. Comenzamos con los Berri Txarrak, ya que la formación de Lecumberri Berri Txarrak se encuentra ya en Venice, Los Ángeles, dispuestos a iniciar lo que será la grabación de su séptimo disco, que verá la luz a finales de noviembre bajo el sello Kiowas Records. La banda ha puesto sus nuevas canciones en manos del reputado productor Ross Robinson, de grupos como Slipknot, The Cure o Sepultura, para la grabación de este nuevo disco. Primero con la nueva formación, con Calder y Zaguirre a la batería, además de David González al bajo y Gorka Urbizu a las voces y guitarras. La banda de punk de Gasteiz, Segismundo Toxicómano, publica el 8 de octubre su nuevo trabajo discográfico. De momento, solo sabemos el nombre, que no cunda el pánico y que será editado por el propio grupo a través de OVNI Records Autogestión. El sello discográfico de Iruña, Gor, editará un CD con los mejores temas de Leiotican, según el criterio de los propios seguidores de la banda. Este trabajo, que saldrá a la venta en octubre, pretende ser una fiel muestra de sus 14 años en la discografía navarra. El grupo dio el visto bueno al proyecto siempre que se buscara la implicación de los seguidores en la elección de los temas. El CD recogerá alrededor de 20 temas, incluyendo alguno que estaba descatalogado y que será algo complicado de encontrar. Según nos comunican desde el sello GOR, queremos solicitar la ayuda de los seguidores y seguidoras de Leiotican y del público en general para completar el listado de temas que aparecerán en el disco. El sello GOR os pide que enumeréis cuáles son, bajo vuestro criterio, las 10 mejores canciones de la banda. El objetivo no es otro que completar un disco recopilatorio que sea una digna muestra de los años de la banda. Y la lista la deberéis enviar vía email a la dirección de gordiskak@yahoo.es, poniendo como asunto Leiotican Cantus Serrenda, Leiotican lista de canciones. GOR sorteará 10 ejemplares firmados por los propios componentes del grupo entre los participantes en la encuesta. Las listas se pueden enviar hasta el 30 de septiembre. El próximo 27 de septiembre sale a la venta el esperado nuevo trabajo de la formación de Berriozar, Marea, bajo el nombre de En mi hambre mando yo. El grupo ya tiene las primeras 12 fechas de su gira de presentación. Apúntate, una gira que arrancará en noviembre en Las Palmas el jueves día 10. Para ese mismo mes, pasar también por Lanzarote el viernes 11, Tenerife el sábado 12, Valencia el sábado 19 y Málaga el sábado 26. En diciembre llegará el turno de ciudades como Valladolid el viernes 2, Salamanca el sábado 3, Armilla en Granada el viernes 9, Badalona el sábado 17, Bilbao el viernes 23 y Madrid el viernes 30. La última de estas 12 fechas iniciales será en Zaragoza el sábado 14. Y también se saben los días, los lugares y las horas donde Marea estará firmando discos. Comenzarán en las FNAC de Callao, Madrid, el 27 de septiembre a las 7 y media. Y en cuanto a lo que nos interesa a Iruña, estarán el sábado 1 de octubre a las 12 del mediodía en Elcar, en la calle Comedias. Tras un largo año de espera, vuelve la banda de Cuajo. La formación de Iruña regresa con nuevo trabajo bajo el brazo. El disco llevará por título Vuelta de Tuerca y saldrá a la venta el próximo 24 de septiembre. Euskal Música, este tu programa, dos días antes del lanzamiento, te lo presentará a partir de las 8 de la tarde con la visita a los estudios de los componentes de la banda. Así que ya lo sabes, si lo quieres saborear, si lo quieres disfrutar antes que nadie, dos días antes de que vea la luz el disco, te lo daremos a conocer aquí en Euskal Música el 22 a las 8 de la tarde con la visita de ellos mismos, con la visita de The Cuajo. Y si el ordenador quiere, espero que sí, vamos a escuchar uno de los temas que te puedes encontrar en ese nuevo trabajo discográfico de la banda. ¡Andate al loro que te vigilan satélites! Policías, jueces, encargados y banqueros. Que lo que quieres lo quiere todo el mundo entero. Y te despistan para llegar ellos primero. Los precios que hacen igual que la mala hostia. Que tarde nunca que aprobamos las reformas. Que ya nos vale de verlo todo en la tele. Lea el prospecto y aguanta lo que te viene. Y mientras tanto, invento este canto para intentar alcanzar a unos cuantos. Así entre tanto, ni el desencanto que nos proporciona un sistema de espanto. Y es inquietante que os saco este cante para que la gente se eche pa'lante. No os dé vergüenza que eso les conviene a los que atesoran y a los que ya tienen. Ahí lo tienes, un adelanto de lo que te vas a poder encontrar en el nuevo trabajo de esta formación de Iruña de Cuajo. El 24 de septiembre a la venta. Vuelta de Tuerca el jueves 22, dos días antes. Lo presentamos aquí en Berriozar y Ratia, lo presentamos a las 8 de la tarde en Euskal Música y con ellos en los estudios. Este es uno de los tres temas que te puedes encontrar en la página de internet, en la página de ellos, el tema Satélites. Dejamos atrás las noticias, nosotros continuamos con más música y continuamos con más música navarra. Lo hacemos con Kamul. Thank you. susurra en la oscuridad. Que se haga entre palabras, saber, saber cómo recordar, encontrar, encontrar que me quede atrás, saber, saber cómo recordar, encontrar. Cerrar mis ojos cada noche. Sueños oscuros. Cinco trabajos tiene esta formación de Nafarroa. Este no es el último de ellos, es el anterior. El último es un álbum que han editado con el sello El Gringo Discos. El álbum se hace llamar Ilusionista y en él te puedes encontrar 10 temas. Este es el anterior, el que editaron en el año 2007 bajo el sello Producciones Malditas y bajo el título de Involución. El tema Sueños Oscuros, un hardcore interesante, el que nos propone, el que nos trae esta banda de Iruñerria, Kamul. Seguimos. Con más historia, seguimos con más música. Nos quedamos en Iruña, nos quedamos con la banda Touché, que, bueno, que empezó a darse a conocer en el año 2008. Al unirse a varios músicos provenientes de diferentes proyectos como Port 5, Moruba, Quasar, Aurasónica o Vol. A día de hoy, Touché lo forman Javier Otero a la guitarra, armónicas y voz, y Guillermo Bea a la guitarra, armónica y mandolina y voz, Guillermo Muruzábal a la batería y Javier Ayúcar al bajo. En agosto del 2009 editan su primer EP. En el 2010 la banda vuelve a encerrarse en el local de ensayo y de ahí sale este nuevo trabajo titulado Pequeños Detalles. En él 11 temas, como este que estamos escuchando, Juego de Rol. Pero vamos a escuchar uno un poquito más rapidito, ¿eh? Un poquito más marchoso. Nos vamos a ir al siguiente corte y vas a disfrutar y vas a saborear con el tema Indeciso. Con él te quedas. Ellos son Touché, desde Iruña. Hace, no las puedo unir. Me encontraba tan a quién preguntar. Miré a los lados y no vi nada. Busqué en los bolsillos y no encontré nada. Estoy tan perdido. Puedo ser tan bobo, tío. No sé tomar una decisión. Que voy a perder este. Gure artean bizitziko lugama maitean anaitasunaren erotasuna eguzkiaren pareko ara. Maitea paradisua bizitzeko menditxasoan gauza bat ez dut ulertzen ama. Nola zain bat izan faltan dira zehendatu dituzten izenak. Aratz gure bestea nahiak jabatuak dire ondoan orain itoki beltzeta otzean. Madunek egin torturetik, eka nahi dutenak hemendik, ilunean ez etorkizunik. Erroa da dator bai gorritik, edo ez da sortu argitzerik, baina txako goroen jar gainetik, ez da faltako sekula gure itzik. Kantatzen dugu gure presoguzti eri, pasaireak alean tan betiz menti, zailara ikusten egiazko argi hori. Desde Lapurdi nos llega esta banda, nos llegan Sutik. Una formación que se formó, valga la redundancia, en el año 2008 y que la conforman un montón de gente, un montón de amigos, con la idea de dar rienda suelta a la cultura vasca, la fiesta, el baile y la algarabía. Como puedes comprobar en este tema del disco, en este tema titulado Artu. El álbum Mukaki Spirit, álbum en formato digipack, un montón de gente, un montón de instrumentos y ganas de pasarlo bien y de dar alegría a la gente. Nos acercamos a las 8:30 de la tarde. A esa hora volvemos a disfrutar con temas del recuerdo. Volvemos a disfrutar y lo vamos a hacer con el primer trabajo de Berry Charrak. Pero mientras tanto nos vamos a quedar con una formación que el 27 de septiembre saca a la venta su nuevo esperado trabajo. Son de aquí, son de Berriozar. El álbum se hace llamar En mi hambre mando yo. Seguro que ya lo conoces de sobra. Son Los Marea, que por cierto, como te he dicho en las noticias, estarán el día 1 de octubre, sábado, a partir de las 12 del mediodía, firmando discos en El Car, más concretamente en la calle Comedias. Este es el adelanto del esperado nuevo trabajo. Volvemos a desempolvar viejos clásicos, volvemos a desempolvar discos anteriores, discos del recuerdo. Si antes lo hacíamos con Esquisu, ahora lo hacemos con la banda de Lecumberri, Berri Charraca, con su primer trabajo llamado igualmente que ellos Berri Charrac, aunque podemos decir que es el segundo, ya que en el 95 editaron una maqueta que al final, que yo sepa, no salió. Que yo sepa, ¿eh? Lotxarikabe. Un grupo que se formó en el año 1994. En el 95, lo dicho, editaron esa maquetica con... esa maqueta con 6 temas. Y 2 años después, en el 97, se lanzaron ya con este primer larga duración de 12 temas. Llamado igualmente que ellos, Berri Charraka. Los dos componentes principales de la banda, Gorka Urbizu y Aitor Goikoetxea, llevaban un montón de tiempo tocando en Aitan Ayes junto a John Iribarren. El primer trabajo, lo dicho, lo editan en el 97, 3 años después de sacar una maqueta que no comercializaron. Y en este primer trabajo la banda estaba compuesta por Gorka Urbizu a la voz y a las guitarras, Aitor Goikoetxea a la batería, Mikel López Rubio al bajo y Aitor Oreja a la guitarra. Como te comentaba en la sección de noticias, a finales de noviembre de este año 2011, editarán su séptimo trabajo de estudio. Pero como lo vamos a hacer cada jueves, entre las 7 y las 9 de la tarde, más concretamente sobre las 7 y media y sobre las 8 y media, nos quedamos con el recuerdo. Y qué mejor que hacerlo con esta banda. Desde Lecumberri, Berri Charrac, y este es su primer larga duración que vio la luz en el año 1997. Temas como este que escuchamos, Artificiala, Lotxarikabe, Escucha Ustela o Adierazi Beharra, te puedes encontrar en este su primer larga duración. Vamos a ir terminando ya el repaso a este álbum del recuerdo, que por cierto funciona bien, ¿eh? Yo pensaba que ya con tanto polvo que tenía encima no iba a sonar como tenía que sonar, pero ahí está, sin rayaduras y sin nada, el primer trabajo de los Berri Charrac, que lo cerramos con este tema, Tortura No Nice. Torturo, no, no. mi follón, a quemar las horas con calor, a dejarme los huevos en ello. Rompo con todo ahora mismo, solo somos cuatro, cuatro lágrimas de un mismo vaso, cuatro voces bebiendo a pulmón. Sale perderme en abrazos, en razones que saben a cuatro, en murmullos que vuelan muy bajo. Me quedo tirado y me pongo a buscar mi rincón, donde pueda quedarme de lado, donde pueda buscar ilusión y pintar un corazón y quemarme en tu colchón. Cuatro esquinas que vuelan a solas, cuatro copas de más dos, me quedo y ya está, contigo dormimos a solas. Y pintar un corazón y quemarme en tu colchón, revolverme entero sin saber que sale el sol. Y pintar un corazón y quemarme en tu colchón, revolverme entero. Saber que sale el sol y pintar un corazón y quemarme en tu colchón, revolverme entero sin saber que sale. Aquí suena el buen rock and roll que nos trae esta banda, el buen rock and roll que nos trae la gente de Iruña, Barúa. Una banda que comenzó a formarse en el año 2004. Que sale. Y comenzó su trayectoria musical por bares y sales y salas de Nafarroa. En muchas de ellas como grupo revelación, y es que se nota la buena música, se nota el buen rock and roll, el buen rollo que nos trae este cuarteto. Que nos trae Íñigo Beorlegui, Íñigo González, Aitor Lecumberri y Xavier Ansó. Con este su larga duración, Sin que duerman las horas, y temas como este que escuchamos, Andar por el suelo. Y seguimos con este estilo de música y nos vamos con uno de los grupos que dentro de poquito, esperemos que dentro de poquito, ya están en el estudio, saquen disco. Hablamos de los Dickers. Esto es de uno de los discos atrás, del álbum Dale Gas. Más concretamente el tema que escuchas, el tema titulado Sin Remedio. Te has leído ya el manual de que siempre tiene razón, y ahora vas a practicar el amor. Mientras ruedas por el suelo, hice mal al olvidar que es igual, que tú siempre sabes más, y es que no tienes remedio. Al final escupiste un tiburón. No está mal para adornar tu nuevo culebrón. Serás la sensación. Duermes con un ojo abierto. Si se te escapa un sueño, hice mal al olvidar que es igual, que tú siempre sabes más, y es que no tienen remedio. Al final sé que harás la cuenta atrás, y a la hora de la verdad pones tierra de por medio, sin remedio. Sonando, lo dicho, uno de los temas de la banda navarra Dickers, con Iker Piedrafita al frente, con temas como este, Sin Remedio, extraído de su tercer larga duración, Dale Gas. Después de este trabajo llegarían dos más, entre ellos el último trabajo, Carrusel, que te pondremos en sucesivos programas. Pero mientras tanto hemos dicho, ¿por qué no poner un temita de uno de los discos anteriores de esta banda navarra de Dickers, a la espera de que saquen su nuevo trabajo discográfico, que ya tiene que estar a punto de salir? Y de Iruña a Iruña, y tiro porque me toca. Así es como abre el nuevo trabajo la formación navarra Mr. Feeling. Luego te cuento algo sobre ellos. ¿Dónde estás? No se te ve. la banda Mr. Feeling, que regresa con nuevo trabajo discográfico. 2 años después de publicar su primer álbum, regresan no como cuarteto, sino como trío. Y lo hacen con temas como este que abre el nuevo trabajo discográfico, Veneno. Se acaba la paciencia. Recuerdo. Más fuerza que su anterior trabajo, más ritmo, más caña y más marcha en este 1, 2, 3 Fuego. El 8 de octubre los tienes en Oiartzun. Y el 14 de octubre los tienes en Madrid, más concretamente en la Sala Juglar. Nos vamos a ir, si te parece, yendo poco a poco, recordándote que ahí tenías la música de esta banda, la música de la formación Mr. Feeling con este álbum 1, 2, 3, Fuego. Recuerda, el día 8 de octubre los tienes en Oiartzun, el día 14 de octubre lo tienes en Madrid, en la Sala Juglar. 2 años después de su primer trabajo discográfico, regresan con este su segundo. Un poquito más callero que el anterior, y de un cuarteto nos quedamos en un trío. En 5 minutos alcanzamos el punto de las 9, yo te digo adiós. Ha sido un placer haberte acompañado en este primer programa. Espero que todo haya salido bien, que haya sonado como tiene que sonar. Y si no, ya podéis perdonar, nuestro primer programa, ya sabes, que no da para mucho, como quien dice. Ha sonado Vendetta, ha sonado Xian, ha sonado Dea, Charrena, Ira, Jare, Beta Garry, Touche, Sudik. Bueno, un montón de grupos, un montón de gente. Y para despedirnos, nos vamos con el 20 aniversario de los Sudagar, ese álbum en directo que grabaron, más concretamente en Durango, el 26 de noviembre del 2008. Y que salió así de cañero y así de fresco. Con ellos, con los Sudagar, nos vamos, y con el clásico JK. Gracias por estar ahí. La semana que viene volvemos con más historias, más novedades. Y recuerda que el 22 presentamos el álbum de The Cuajo, ¿eh? No lo olvides. ¡Digues de atitudes de sango! Euskal Asteria! Orain, inoiz baino gehiago! Hey, hey, hey, hey!